Esto es Quizás por qué, y este es un comienzo distinto. Estamos escuchando a Marta Ramallo, la mamá de la chica desaparecida platense, Joana Ramallo, que mañana, 26 de septiembre, se van a cumplir 2 meses. Recordemos, el pasado 26 de julio, esta chica fue vista por última vez en la estación de servicio, la IPF de Uni 63, y no tenemos noticias. Y bueno, en nombre de ello, mañana se va a realizar una marcha y estaba Marta convocándonos a luchar, ¿no? por la aparición de su hija. Ya metiéndonos, ya estamos en el programa, pero metiéndonos un poco más, son las 19 y 12 minutos. Cristian sigue enfermo, lamentablemente. Está más enfermo que nunca. Tiene una bacteria. Tiene una bacteria media extraña en el cuerpo, no sé qué le pasa, pobre Cristian, le mandamos un saludo. No puede hablar, le cuesta estar parado y esas cosas. Es como una gripe muy severa, se podría decir. Podríamos encasillarlo en eso, pero no por eso me encuentro mal acompañado. Jessica Weiss, buenas tardes, ¿cómo te va, Jessica? Buenas tardes para todos y todas. Cristian, recupérate pronto, estamos acá esperándote con ganas. Y un día soleado, de calorcito. Sí, un día ya muy primavera, ya pasamos 21 de septiembre. Hoy es recordemos, 25 de septiembre, 4 días ya en la primavera, podríamos decir. ¿Recordás algún picnic de primavera? ¿Algún picnic? ¿Sabes que no? Porque justo ese día llovió, el último 21 fue un día muy gris. Me recuerdo el picnic ya del viernes. El viernes fue un día lindo, las plazas llenas. Al igual que estos días durante el fin de semana, ¿no? Todas las plazas colmadas. Yo pasaba con el auto, Parque San Martín colmado después. Todas las de Diagonal 73, todas, hasta las manos. Y bueno, yo vivo en Gonet, Citibeli también, increíble. El día estaba ideal para eso, ideal para compartir con amigos, con amigas. Así que bueno. Yo pasé por la plaza de 7 y 66, llena de chicos, llena de todos los padres tomando mate. Bueno, mejor. Bueno, vamos a tener un programa bastante cargadito, al igual que el día de hoy. Vamos a estar charlando, bueno, justamente vamos a ahondar más en el inicio del programa, en el audio de Marta Ramallo, más que nada en la columna de nuestro querido Ulises, Sociedad Política. Vamos a estar charlando sobre género con vos, Jessy. Dale. Y bueno, también vamos a tener algo más que nada cultural, se podría decir, que ya le dimos un adelanto el pasado programa sobre el Festival de Cine Latinoamericano. Así que de a poco ahora vamos a escuchar un temita y ya volvemos con más Quizás por qué. Volvemos. Qué bueno ser, por un instante ese perfume de tu piel. Y aunque te escriba en este mísero papel, sabes muy bien que lleva tanto en su interior, en el que dejo que hable la sinceridad. Más pasa el tiempo y más me envuelve la emoción. Sos el tesoro dentro de mi corazón. Es que en el sueño soy el dueño de volar. Sé que en el sueño soy el dueño. Porque en mi mente habita tanta oscuridad. Solo tus ojos me dijeron la verdad. Sé que en alguna vida te voy a encontrar. Y no habrá más horas ni minutos que contar. Sin darte cuenta pasará la eternidad. Sin darte cuenta pasará. ¡Qué visión! salió caro ser autor de este papel. Cuando te veo hasta en las noches sale el sol, soñé despierto y me engañó la realidad. Entonces dejo que hable la sinceridad. Y más pasa el tiempo y más me envuelve la emoción. Sos el tesoro dentro de mi corazón. Es que en el sueño soy el dueño de volar. Sé que en el sueño soy el dueño de volar. De volar, de volar, de volar, de volar, de volar, de volar. De volar, de volar, de volar, de volar, de volar, de volar, de volar, de volar, de quizás porque somos la otra ciudad, tenés que seguir prendido a tus raíces. Y pasó sinceridad. De la comparsita, un día decíamos bastante soleado. Jessy, ¿cuándo? ¿Qué? ¿Hace calor ahora? Hace calor. Probabilidad de precipitaciones 0%. Humedad 73%. Viento a 13 kilómetros por hora. Ah, muy, muy eficaz tus datos. Y te pido otro dato más, por favor, las vías de comunicación, si quieren charlar con nosotros. Comunicate con nosotros al teléfono 479-2838. WhatsApp 221-605-4773. Nuestra página www.fmraicesrock.org. Muchísimas gracias, Jessica. Y estamos con Ulises Schwant. Vamos a estar charlando, como adelantamos en la primera parte del programa. Ulises, buenas tardes. ¿Cómo andás, Ale? Hola, Jessy. Hola. Un saludo para todos los oyentes. Sí, como vos adelantabas, como se adelantaba en el programa, en la introducción, escuchábamos, como contabas, el fragmento de esta convocatoria de la mamá de Joana Ramallo, Marta, sí. A la marcha que se realizará mañana 26 de septiembre, al cumplirse los 2 meses de su desaparición. Primero, avisamos también que se va a realizar una conferencia de prensa a las 11 horas para todos los medios que puedan estar presentes, y también para el público general. Correcto. En el Museo de Arte y Memoria, ubicado en la calle 9, número 984, entre 51 y 53, en La Plata. Perfecto. La marcha se realizará a las 17 horas y tiene su... se concentrará, tiene su inicio, uh-huh, en la calle, en la avenida 1 y 63, que es donde se encuentra la estación de servicio, una ESO, donde fue la última vez que se la vio a Joana, comentado por una amiga, saliendo de un baño de la estación, entrando a un baño de la estación, perdón. La convocatoria iniciará ahí, donde todas las organizaciones convocan también, además de todos los familiares. Se realizó una reunión en los días anteriores para tratar de ultimar detalles que tienen que ver con la concentración y con el armado del escenario y demás. Terminará en Gobernación, en frente a Plaza San Martín. Detrás, se podría decir. Detrás de Plaza San Martín. Correcto. En las calles 6 y 51. Las adhesiones a la movilización, uh-huh, y también para dar detalles fehacientes, información sobre el paradero Joana, también, que están a disponibilidad, es el siguiente correo. Buscamos a joana@gmail.com, pero también Si se sabe algo de ella, hay otras líneas de comunicación, que es la línea 145, que atención inmediata, alerta a las 24 horas, correcto. Y el número de teléfono 0221 1561 88 006. Recordemos que son 2 meses sin saber nada de Johanna, las familiares están con una incertidumbre total, igual que todas las organizaciones y que la sociedad. Tenemos un caso gravísimo, también tener en cuenta que en la Argentina, en nuestro país, matan a una chica, una piba, cada 25 horas, esto es cada un día, las últimas estadísticas que ya se vienen dando, recuerdo yo si desde el 2015 en adelante, antes era 36, 38 y esto fue acortándose. Digamos que incrementan los casos, la situación, decíamos, del caso de Johanna, sobre su desaparición. No hay datos fehacientes sobre ella. La última vez que se la vio, recordábamos, en esta estación de servicio, en 1.63, bajo la jurisdicción de la comisaría novena. Estamos hablando. Antecedentes bastante interesantes. Lo tiraste. Estamos hablando de la misma comisaría que. Marcada y bajo la que se encuentran todas las sospechas de la desaparición del estudiante y militante Miguel Bru en el año 1993 y de Miguel Monacio en el año 2005 también. Recordemos que Johanna tiene 23 años y que la última vez que se la vio entraba al baño público de esta estación. Vestía un jean negro con blanco nevado, una campera marca Reebok y zapatillas blancas Nike. Esto lo seguimos comentando, se sigue diciendo en todos lados, porque hay que seguir avisando de cómo estaba ella, porque todavía hay esperanzas. Obvio, las esperanzas nunca, lo último que se acaban son las esperanzas sobre para encontrar a Johanna. Y tiramos este dato para que nuestros oyentes puedan tenerlo en cuenta y cualquier dato, cualquier información, cualquier caso o situación que vean que en el que ella se encuentre involucrado, en la que se sepa algo de ella, lo tienen que avisar. Estamos hablando de un caso clarísimo de desaparición. No hay detalles para nada concretos y la responsabilidad a la que se le exige nuevamente es al Estado. Es bajo una principal, clave consigna que va a llevar la movilización de mañana, que se, al cumplirse los 2 meses, y el devuelvan a Johanna. La verdad que las organizaciones, al igual que la madre, en la última reunión le dieron todo el apoyo que ya le vienen dando a Marta y a sus familiares. La situación está bastante complicada. Y estos 2 meses, yo creo que es. No creo yo. Es el. Voy a decir algo que no es una creencia mía. Se trata de una marcha trascendental. Porque se cumplen 2 meses, pronto se van a cumplir 2 meses de la desaparición de Santiago Maldonado, que también se realiza una movilización, que lo contaremos más adelante, en la Plaza de Mayo. Se trata de 2 personas que están desaparecidas. El caso de Johanna acá en La Plata nos toca mucho más fuerte. 23 años. No lo podemos dejar pasar por alto. No se puede dejar pasar. Convocamos a todo el público en general. Queremos que todos los que puedan, los que tengan la posibilidad de participar, vayan y conozcan más sobre el caso. Recordamos también que pueden informarse a través de la página de Facebook. Buscamos a Johanna Ramallo para conocer más datos y saber más. Y convocatorias, actividades, jornadas de reflexión que se hagan en diferentes instituciones, en centros culturales y demás, festivales. También lo pueden averiguar por ahí. Se trata de una actividad trascendental que nos involucra realmente y dejamos abierta la convocatoria a todo el público. Muchísimas gracias, Ulises, pero te voy a pedir si puedes repetir a qué hora es el inicio de la movilización mañana y la hora de la conferencia. Bien, empecemos con la conferencia. Dale. Es a las 11 horas en La Plata, en el Museo de Arte y Memoria. Estamos hablando de la calle 9, número 984, entre 51 y 53. Esto se encuentra enfrente del Teatro Argentino. Sí. Y la marcha comenzará, se concentra, se convoca a partir de las 17 horas, desde 1 y 63 hasta Gobernación. Recordemos también las adhesiones, buscamos a joana@gmail.com. Muchísimas gracias, Ulises. Y ya que recordamos una cosa, vamos a recordar otra. Jessica, por favor, las vías de comunicación. Sí, comunicate con nosotros al teléfono 479-2838. WhatsApp 221 605-4773. Nuestra página, www.fmraicesrock.org. Muchas gracias, Jessica. Y vamos a escuchar un temita de Charlie, si te parece, Charlie García. Me gusta. Los dinosaurios. La plata tiene también otros rostros. Pedazos de suburbio, parque, vía y terraplén. Así son los barrios del oeste. San Carlos, Romero o Los Hornos. Paredes neblinosas que guardan secretos del pasado. Ventanas con olor a confidencias. Parecitas soleadas y enamoradas del muro. Todo lo que no le sirva estamos comprando, señora. Paredones llenos de escaleras de domingo. Y paredones de madrugadas. Callejones para escupir al cielo de tanto pensar sin remedio. Y calles que alguna vez costaron emoción. Y hasta el peso de una lágrima. A veces es necesario perderse para conocer que hay más allá del más allá. La otra ciudad somos nosotros. FM Raíces Rock. Compro plomo, bronce, cobre, aluminio. Bolsa de ladera, matar el hijo, estamos comprando. Quizás porque defendemos los derechos de las mujeres, queremos que nos acompañes en este viaje. Freedom. Sadica, a las 19:30 horas. Ya se nos fue la mitad del programa y ahora vamos a charlar, como lo anticipamos un poco, con Jessica. Como siempre, nuestra columnista de género, nuestra co-conductora reemplazante, ya hace un poco de todo. ¿De qué nos vas a hablar, Jessy? Sí, vamos a hablar de equidad de género. Mira. Si bien es cierto que hay mucho organizado y muy fundamentado, falta para el éxito. Por ejemplo, en estos días, Google en la mira. Google empresa motor de tecnología, primera en el mundo entero. Sí, el buscador que prendés la computadora ahí, vas a Google, claro. Sí. Todo lo googleas. Justamente, sí, ya es parte del vocabulario. Jace Damore hizo unas declaraciones diciendo que las diferencias biológicas, trabajador de Google, diciendo que las diferencias biológicas no permitían que todos trabajen de lo mismo. O sea, no hay desigualdades. Por lo tanto, el presidente de Google lo echó, argumentando que todos tienen que estar representados en Google. También quiso resolverla diciendo, bueno, habrá un foro para que los trabajadores de Google nos comuniquemos y hagamos denuncias al respecto, de si hay igualdad o no. Eso hizo el presidente. Claro, pero los trabajadores de Google no quisieron, se sintieron acosados. Mira. A su vez, Jace Damore fue martirizado por la prensa del lado de Donald Trump, que es intercambiado, que es bueno. Y todo esto se suscitó cuando organismos federales le pedían a Google de por qué ellos tienen visto que del 30% de los puestos altos la minoría son mujeres. Uh-huh. Así que bueno, todo junto para Google. Ah. Todavía no hay respuesta de las mayorías y minorías de mujeres. Ah, esto pasó últimamente. Sí, sí, estos días. Sí, entonces fueron unas semanas agitadas para nuestra querida empresa de internet. Mira qué buenos datos nos trae Jessy, ¿no? Que no es una novedad tampoco, pero no es una novedad, porque tenemos con qué fundamentarnos, tenemos con qué argumentarnos, pero no llegamos al éxito. Claro, tendríamos que, bueno, pero hay que asimilando, conociendo, hay que poniendo en práctica los conocimientos. Bueno, Jessica, muchas gracias. Les repetimos a todos que si nos quieren, se quieren comunicar con nosotros, Jessy, nuestra encargada de las vías de comunicación, por favor. Les paso el teléfono 479-2838, WhatsApp 221-605-4773, nuestra página www.fmraicesrock.org. Muchas gracias, Jessy. Que bajó el sol, ¿no? Se fue me parece que se fue, yo ya es de noche, ya veo muy poco, ya les contamos a los oyentes que tenemos el ventanal de la radio de acá, desde Los Hornos, no se ve mucho para afuera, veo a mis compañeros y está interesante el programa, todavía nos falta un poco, vamos a estar charlando con el director bueno, justamente estamos hablando del Festival de Cine, que fue inició el pasado sábado, vamos a estar hablando con el director, pero todavía no nos adelantemos, vamos paso a paso, como dijo Mostaza, y ahora vamos a escuchar un temita para descansar un poco. Hablando sin palabras, voy mirando sin ojos, agarrando sin las manos, viviendo sin corazón. Hay camino que elegí, yo no sé quién me llevó, si las vueltas de la vida o si las vueltas las di yo. Ojalá que las palabras que hablan de la soledad y no hablan solo por noticias tuyas y ya perdí la razón. Tengo miedo en el olvido y me mata la ansiedad. En ese tiempo de distancia vive lo que no se da. Ojalá que cuando vuelvas, si decidís a volver, vuelvas con la frente en alto para que lo puedas ver. Es necesario perderse para conocer que hay más allá del más allá. La otra ciudad somos nosotros. FM Raíces. Rock, rock, rock. Quizás porque no somos buenos poetas, esperamos que te quedes en 88.9. Estamos de vuelta en Quizás porque son las 19.40, parece que contamos los minutos. Jessy, me tiras las vías de comunicación, por favor, en realidad a mí no, a todos los oyentes, para comunicarse con nosotros. Comuníquense al teléfono 479-2838, WhatsApp 221-605-4773, página www.fmraicesrock.org. Bueno, y como estuvimos anticipando al principio del programa, en el segundo bloque del programa y durante todo el programa, me parece, vamos a hacerlo en la introducción, mejor este miércoles. Este miércoles 27 a las 20 horas, recordemos, se va a proyectar en el pasaje Dardo Rocha, en el Cine Select de este mismo pasaje, la película Regreso a Coronel Vallejos. Hagamos un poquito de retroceso. Esta película está enmarcada, se podría decir, en el Festival de Cine Latinoamericano de La Plata, que comenzó el 23 de octubre de este, el 23 de este mes, estamos en septiembre. Así que bueno, en este contexto, esta película va a ser pasada en el pasaje y estamos en comunicación con el director Carlos Castro. Carlos, buenas noches, buenas tardes, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, buenas tardes. Todo muy bien, todo muy bien. Te quería preguntar, ¿no? Que nos cuentes un poco. Nosotros sabemos que la película gira en torno a la figura del escritor Manuel Puig y su vuelta, se podría decir, a Coronel Vallejos, que es su pueblo natal. Queríamos que nos cuente básicamente de qué trata, de cómo se desarrolla la trama. La historia es sobre las dos primeras novelas de Manuel Puig, La traición de Rita Hayworth y Boquitas pintadas, que está narrada por una mujer misteriosa que se desplaza en una silla de ruedas, que es Patricia Barciero, quien va a contar la historia de alguna manera de forma arbitraria, y luego en el segundo acto de la película se va a develar por qué lo cuenta ella. Y también en la historia de General Villegas, que Manuel Puig le pone Coronel Vallejos en sus dos primeras novelas para no ser alcahuete, pero todo el mundo en Villegas sabe que Coronel Vallejos es el General Villegas que regresa a Manuel Puig, que al mismo tiempo es mi pueblo. Yo nací ahí, me crié ahí, hice el secundario, después vine a la universidad a estudiar, así que era un lugar muy común para mí, de alguna forma. A Manuel Puig lo hemos leído en el colegio secundario casi como una obligación, es un tema mencionado en las sobremesas familiares. Entonces, hacía mucho tiempo que queríamos hacer esta película, ahora es el regreso de Manuel Puig, porque Manuel Puig nunca regresó, no solo a la Argentina, porque fue ya perseguido políticamente a partir del año 74 por la AAA, sino que no regresó nunca a su pueblo. Entonces este es como un regreso, una especie de homenaje y un regreso, ¿no? Vendría a ser el ciudadano ilustre que nunca volvió. Claro. Puig. Claro. Es como esa película que fue hace un tiempo, ¿no? Una película argentina también. El ciudadano ilustre. Claro. Y el documental, Regreso a Coronel Vallejos, está dentro de la competencia mejor largometraje, ¿no? ¿Qué expectativas tiene usted como director? Bueno, no sé si ganamos o no ganamos. Eso es otro tema, qué sé yo. Siempre es lindo ganar, siempre es lindo el reconocimiento, pero hay muy buenas películas, hay películas de ficción, a veces que los filmes documentales compitan contra la ficción, es como, sé que no es una simetría importante, pero bueno, así es la competencia, no sé, seguramente perderemos. No, hay que ir con expectativa. Y la expectativa es que, la verdad, con el grupo de compañeros y compañeras que trabajamos, hicimos la película que queríamos hacer, con un debate sobre los personajes que queríamos. Siempre uno le falta y mira el producto y supone que él podría haber trabajado de otra manera, pero en este sentido estamos, digamos, en un porcentaje bastante alto conformes. Ya hemos estado en otro festival, estuvimos en el exterior, venimos en agosto, el último festival que tuvimos, en el Festival de Lima, Festival Independiente de Lima, así que venimos con una circulación importante de la película, y bueno, estaremos estrenándola en marzo, estaremos del 2018, en un contexto muy duro para la cinematografía, en un contexto de parate burocrático del Instituto Nacional de Cine, y donde las nuevas implementaciones del plan de fomento generan que queden muy pocas productoras generando cine, tanto de ficción como documental, y solamente los grandes productores puedan hacer películas, es decir, lo que es la realeza del cine, y los productores, entre comillas, independientes, o las productoras medias, van a parar al tacho, ¿no? Claro, sí, recordemos los conflictos que hubo en el Inca, ¿no?, durante este último tiempo, y ya nos contaba un poco, pero ¿Cómo ve la situación actual, ¿no?, del cine nacional, y usted como documentalista, ¿qué dificultades cree que, además de las que nombró, tiene que sortear un documentalista? En principio el documentalista siempre tiene que sortear que hay muy poco presupuesto acá y en la China para hacer una película. En la Argentina mucho más, y en la Argentina del actual gobierno mucho más. En segunda instancia, la implementación de los nuevos planes de fomento son desastrosos. En segunda instancia, la circulación de los subsidios, los créditos, son desastrosos. Una película necesita tener dinero para determinada fecha para hacer el rodaje. Si no está ese dinero, la producción se cae, y se cae toda la organización que se dio a partir de esa producción. Claro. Hay un parate muy importante por parte del Instituto Nacional de Cine, hay conflictos con los comités de evaluación que están ayer, sin ir más lejos, un programa de Majul sin investigación, como tiene acostumbrados ese periodista, y una denuncia al Inca porque había muchas películas sobre el peronismo. Es como cuestionar que había muchas películas sobre la dictadura, no sé. Claro, ¿no? Es como raro, están todo el tiempo operando en torno al Inca. Y bueno, el jueves 18 nos movilizamos al Instituto Nacional de Cine, a Lima, para a la calle Lima, para pedir que se agilicen, que realmente modifiquen el sistema de cuota de anticipo de cuota para poder grabar, que se ponga mayor dinero lo que es las películas documentales digitales. Hay todo un debate sobre esto, como si el dinero con el que se trabaja en el Instituto Nacional del Cine saliera o se sacara una parte de la gente para hacer casas, para hacer rutas, para educación. En realidad el dinero es un gravamen que se pone a los grandes monopolios de la comunicación, y ese dinero está pensado y articulado para el Fondo del Teatro, el Fondo de la Música y el Inca. Claro. Entonces, con ese dinero no se hacen rutas, ni casas, ni pavimento. Está destinado para eso. Ni vacunas. Claro. Entonces, digo, porque hay mucha falacia detrás de esto, ¿no? Sí, sí, sí. Y usted nos comentaba un poco, ¿no?, esta persecución, se podría decir, que hay sobre el Inca, ¿no? ¿Qué importancia le das como realizador local a estos festivales, ¿no? Por ejemplo, el Festival de Cine Latinoamericano, estos festivales que fomentan la producción latinoamericana. Los festivales son un modo de hacer circular las producciones, una alternativa más al estreno de cine. Es una forma de que vayan por menor precio un espectador al cine. Es una forma de tener una mirada más general, más latinoamericana, más nacional, más regional. Hay muchos festivales en Argentina de mayor o menor categoría, de mayor o menor presupuesto. Cada uno tiene su lógica, cada uno tiene su diversidad, su especificidad también. La gente que lo hace difícilmente curre con un festival. Yo no conozco a nadie, a ningún pibe o piba o señor, señora del interior que se haya llenado de guita con un festival. Generalmente recibe algún tipo de subsidio, se hace mucho pulmón porque generalmente son neuróticos, gente que le gusta mucho el cine. Cuestionar que hay muchos festivales, cuestionar que se hacen producciones, muchas producciones, y que no tiene correlato con su público. La verdad, el cine documental no se basa en qué cantidad de público tiene. Claro. Una película documental no gana si van 10.000 espectadores o 500. Gana una película documental cuando llega al público al que fue pensado, lo que se llama ventaneo. Entonces, decir que una película documental no sirve porque su público no es tal como lo que llamamos ficción, es como, digamos, desdeñar a deportes que tienen menor público y compararlos con el fútbol, por ejemplo. No sé, decir, mira, el ajedrez nadie va a verlo, entonces hay que anularlo, no promover el ajedrez porque va más gente a ver el fútbol. O no habría que promover más el ballet, que también se subsidia. O el mismo fútbol, que además de tener una entrada, tiene suculentas entradas de fútbol. Claro. Entradas de dinero, digo. Los cuestionamientos son completamente falaces. El cine documental es una parte integrante de la cinematografía argentina muy importante, que históricamente ha ayudado a que podamos pensar el país, podamos pensar nuestra sociedad, podamos pensar a los intelectuales de otra manera. Así que negarlo, apagarlo, me parece que es apagar una porción importante de nuestra cultura, de nuestra educación, de nuestra idiosincrasia como argentinos. Claro. Bueno, Carlos, muchísimas gracias, pero antes de concluir la comunicación telefónica, le quería pedir si puede repetir los datos de la marcha del jueves que estuvo comentando. La marcha es que se convoca a partir de las 18 horas en la calle Lima, frente al Inca, entre Moreno y Belgrano, y se va a estar concentrando ahí todos los realizadores, simpatizantes, colaboradores, técnicos que quieran pasar, la gente que simplemente le gusta el cine y que crea que es una causa justa. Los esperamos el jueves en Capital Federal. Muchísimas gracias, Carlos, le mando un gran abrazo. Pasó Carlos Castro, por quizás por qué, recordemos, director de Regreso a Coronel Vallejos y estuvimos charlando un poco, ¿no?, sobre la situación actual del cine, en este caso del cine argentino, de los productores independientes, se podría decir. Y muy buena charla. Para recordar, este miércoles a las 20 horas se proyectará la película de este señor, Regreso a Coronel Vallejos, en el pasaje Dardo Rocha, así que está la invitación más que hecha a nuestros queridos oyentes y a todo nuestro querido público. Así que ahora, para relajar un poquito, como venimos en esto de lo cultural, vamos a escuchar un temita de Divididos. Chapita porrón en Palomar, cruzando la vía pa' poderla pasar. ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad. ¿Qué ves? A veces es necesario perderse para conocer que hay más allá del más allá. Otra ciudad somos nosotros. FM Raíces. Rock, rock, rock. Pasó Qué ves de Divididos y ya son casi las 8, ya se está acercando el final. Vamos a robarle unos minutitos a la radio y a lo que sigue la programación de Raíces Rock. Estamos charlando un poco del Festival de Cine Latinoamericano que arrancó el 23 de octubre y estoy con octubre a full, ¿eh? ¿Querés que llegue octubre? Quiero que llegue octubre, evidentemente. El 23 de septiembre, sepan disculpar, y va a terminar el 30 de este mes, así que ya estará finalizando. Y esta película se iba a pasar por el pasaje Dardo Rocha y algo más también va a pasar por aquel emblemático lugar platense. Está Ulises en el reemplazo de nuestro querido Cristian. Sí, le mando un saludo a Cristian y esta vez, bueno, me toca comentar sobre estas actividades que se va, esta actividad principal que se va a estar realizando. Recordemos que Cristian está con mononucleosis y grave. Sí. Le mandamos un saludo acá que nos está escuchando y ojalá que esperemos que se recupere pronto. A quien le mandamos un saludo también es a nuestro columnista en deporte, Julián, que tiene unos problemas personales, así que ya esperemos que para el próximo lunes tenerlo acá en la mesa de Quizás Por Qué. Sí, sufrimos bajas importantes en el equipo y la estamos llevando. Bueno, como decía Sale, en el pasaje Dardo Rocha, ese lugar tan emblemático donde hay una variedad de actividades artísticas que se realizan, tenemos un musical informado que se llama Noticias Argentinas. Estamos hablando de del género del teatro musical. Noticias Argentinas se estrenó el 19 de agosto, también en este lugar, en el pasaje Dardo Rocha, en la sala A, pero venimos con esta actividad porque tiene sus últimas tres funciones y no queremos que nuestro público se la pierda. El 1, 7 y 8 a las 20 horas en el pasaje Dardo Rocha, en la sala A de La Plata, se van a estar realizando estas últimas tres. Decíamos, la cofradía en protesta, que es en favor de la cabeza, estrenó su más reciente proyecto de este año, que es este Noticias Argentinas del que estamos hablando. Se trata de un musical de contenido sensible, gracioso y nacional, como ellos dicen. Es un viaje en el tiempo en el que un canillita atemporal atraviesa el ocaso vespertino de una Argentina movilizada en pleno siglo XX. Las masas, eternas luchadoras, manipulables y maleables, buscan despertar de sus pesadillas cada vez con más fiereza y pasión, y el amor aparece como hilo conductor de las revueltas del tiempo. Lo que estoy leyendo es parte de la sinopsis de Noticias Argentinas. Uh-huh. Tiene, como se ve, diferentes manifestaciones del siglo XX en las que se interpretan, se escenifican a través de musicales y con la actuación y el baile de un gran elenco que tiene más de 12 personas. La mayoría son todos jóvenes, muy muy jóvenes, de 15 a 23 años hay, en el que se interpretan casos como la rebelión de las escobas, la semana trágica de 1910, el día de la lealtad peronista, 17 de octubre de 1945, la noche de los lápices, y termina con la vuelta de la democracia. Diferentes hitos a lo largo del siglo XX de la historia argentina, se podría decir. Sí, sí, sí. Son algunos de los aspectos históricos del último siglo. Uh-huh. Y que el director Gabriel Gestal y Juan Malach explican que se tratan de un desconocimiento popular y un olvido que muchas veces se da, ellos deciden volver a alumbrar y a difundir el grito pelado del canillita que busca hacer noticia y voz del pueblo argentino. Lo que acá estamos hablando, por eso el musical informado, aparecen distintos canillitas de diferentes diarios de ese momento o de esos momentos históricos. Correcto. En el que a través de sus titulares nos hacen una introducción al público de lo que se va a tratar tal escena. Claro. Sí. Y una música en particular. Es muy sensible. Yo tuve la posibilidad, hace cuando estrenó, de verlo, porque una amiga mía es parte del elenco y me había invitado de ir. Fue los primeros, sí, los finales de agosto. Realmente, para mí que tengo, o sea, que tengo nada, agarro sensibilidad rápido, se me piantaron un par de lagrimones en el caso de, bueno, la vuelta de la democracia, el día de la noche de los lápices. Son casos muy fuertes y creo que me tocan y nos tocan, en el que poder verlo a través de, interpretado a través de un musical y de bailes y de canciones que nos llegan al corazón, es buenísimo. Es otro tipo de llegada que nos entran, que producen muchos, diversos sentidos. Totalmente. Y no es lo mismo que ver un documental, es lo más general, al menos a mí, muy personal esto, pero a mí me gusta mucho ver documentales que tienen que ver con estas manifestaciones, con estos casos, y frecuento muy poco el teatro, y en este caso fui a ver a esta amiga porque, bueno, tenía la invitación y ya era un compromiso, y la pasé muy bien. Fue un buen momento, seguro. Pero sí. Y nos traen a la memoria todas estas manifestaciones y que no tenemos que olvidar. Así que dejamos la invitación al público. Recordemos. Los días 1, 7.